Y ahora los dejamos con Río Roma y les recuerdo que están abiertas las audiciones para salir en su nuevo video, así que mucha suerte y no olviden llevar a su persona favorita. Si a un minuto fue suficiente y ya sentía que eres.